Yo soy Yuki. Yo soy Manu. Y esto es Cacahuete el Poca. Generación Cacahuete. Cacahuetes. El podcast. Presta ya atención y ponte a los cascos, que al otro lado te espera Manu Yuki con ganas de disfrutar, de disfrutar. Cacahuete es el podcast. Y ya nos gusta, pues jodéis. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo en directo de Cacahuetes, el podcast. Muy buenas. Ya que bonita queda la presentación nueva, ¿eh? Fantástica. Con el cacahuete original. Sí. Que ha vuelto a las ondas. Nuestro presentándonos. Pequeño cacahuete, Adrián. Presentándonos a los dos. Antes de empezar así a full. Y hacer cosas que tenemos pensado hacer, ¿sí? ¿Verdad, auxiliadora? ¡Ay, qué de ruidos! disculpad, ¿vale? Porque no grabamos la semana pasada. Disculpad porque no grabamos ayer lunes. Y prometimos que íbamos a ser regulares todos los lunes, pero... Somos unas personas ocupadas. Sobre todo tú. Pero yo tengo que personalmente pedir disculpas. Ya que ha sido culpa mía. Ya lo digo por aquí, pues soy muy cabroncete. Y es que... No es culpa de nadie. He cambiado de trabajo, y como he cambiado de trabajo, pues ando un poco liado y tal. Pero teníamos muchas ganas de volver, y teníamos muchas ganas de estar aquí. Y aquí estamos esperando que vosotros pues estéis ahí, no estéis viendo la final de no sé qué programa. Supongo que habrá que saludar, como siempre, a la gente que nos escucha ahora, que según tengo entendido tiene que ser Chema, el señor Ángel. Chema no nos va a escuchar, que está jugando. No está jugando, a lo menos no escucha, pero Ángel, pues posiblemente sí. Y mi angelico, sí. Y el señor Mimbre Seca. Señor Mimbre Seca, we love you. We love you. Ángel, bueno, a ti también we love you. Antes de ponernos con los temas, pues deciros que... Son las únicas personas que nos aguantan. Son los únicos que nos aguantan. Vamos a intentar dividir esto en un par de secciones. Vamos a poner ahora una pequeña promo para que nos mandéis vuestras cositas que queráis que nosotros hablemos. Después, señorita auxiliadora, sí, hablará de algo que no me ha querido decir qué es. Yo terminaré al final, porque parece que gustó eso de que me enfadara, pues me voy a volver a enfadar. Y entre medio hemos preparado algo que esperemos que os guste, que es una vieja sección, sí, que queremos retomar y convertirla en parte fundamental que de esta vuelta. Era mi sección favorita antes. Y nada, veréis que a partir de ahora toman un poco más de fuerza dos personajes que nos acompañaban en el logo del... Bueno, y se sigue viendo por ahí en el logo de Cacahuetes, que son la Bellanuki y el Capcahuete. Sí. Toman fuerza. Pero bueno, antes de seguir, como ya digo, os ponemos la cuña con los métodos de contacto y ahora seguimos hablando. No os vayáis, que os conozco. ¿Quieres enviarnos un mail? Puedes hacerlo a cacahuetes@gmail.com. ¿Prefieres escribirnos en Twitter? Hazlo a la cuenta oficial del podcast @cacahuetesep. O a nuestras cuentas personales @caballero con K y con Y y @uquita con K y con Y. ¿Prefieres vernos en el blog? Hazlo en cacahueteselpodcast.blogspot.com.es. También puedes encontrarnos en iTunes, iVoox y archive.org buscándonos como Cacahuetes el Podcast. Y ahí queda, ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Y va a ser fácil, tampoco que nos vayamos muy lejos nosotros. Ya lo hemos dicho muchas veces que no nos importa si nos mandáis o no nos mandáis cosas, pero sí, nos importa, en el fondo nos importa. Porque puede pasar lo que hoy, que no sabemos muy bien qué va a pasar, de qué vamos a hablar. Pero porque eres tan hipero. Ay, que no sabemos qué va a pasar, que va a pasar, que no de sé qué, de qué para hablar, porque Uke lleva todo el tiempo diciendo, es que voy a hablar. Ah, no, yo he cambiado de 10 veces de idea de lo que voy a hablar. Yo es que ya tenía muy claro en qué quería insultar esta vez. Me ha poseído el uquismo. Sí, y... yo quiero decir que todo el mundo cree que la que habla mal y la que se caga en todo siempre soy yo, pero es mentira porque el Manuel siempre lo hace. Lo que pasa es que lo hace en la sombra. Entonces no, parece que soy yo la única mala y la única chunga del mundo, pero que el Manuel también es chunguero. Que no soy chunguero, que soy tu buena gente. Y todo el mundo, no, es que Manuel hay que ver. Que no te enrolle, venga, céntrate. Oye, no he saludado a Joel porque no sé si nos está escuchando, pero si no nos escucha, hola Joel. por si acaso. Yo voy a saludar a Ana Rosa de Quintana, por si nos escucha esta noche. Ana Rosa, ven a mi boda. A Marimar Robledo, que es una magnífica eminencia. Y también quiero saludar a Amaral, por si acaso nos escucha. Por si acaso. Bueno, ¿de qué vas a hablar? Y a Brad Pitt, por si acaso también. Que sí. ¿De qué vas a hablar hoy, auxiliadora? Pues yo quiero hablar de una cosa que hay. Porque tú vas a hablar también de una cosa que hay y que la gente está dando mucho coñazo últimamente. Y yo voy a hablar de otra cosa que me parece también que es muy coñazo. Y es de todos los programas que hay de cocina últimamente. Porque antiguamente nomás que estaba el programa de Arguiñano. Se acabó. Bueno, y antes de ¿y eso... ¿Y para qué queríamos más, ey, pana? Frena. ¿Cómo que primero fue de Arguiñano? Primero fue Elena Santonja con las manos en la masa. Bueno, pero yo era muy siempre joven en ese momento. Casa, pipi, pero digo de que yo recuerde de mi vida. ¿Sabe usted, Manuel? Venga, cuenta. Ya, pues eso quiero hablar. De los programas, todos los programas que hay de cocina, porque más o menos he recopilado en un momentito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 programas. Así, a voleo. ¿Eh? Sin contar con el importante de Calo Arguiñano. Pero Calo ¿sigue Arguiñano, teniendo programa Arguiñano? Siempre, claro. Vale. En Antena 3, con la tía esta que cogieron, que es más tonta con culo. Que sí. Que no sé cómo se llama, pero es más tonta con culo y siempre se ríe de todos los chistes de Arguiñano. Venga. O va drogada o le pagan muy bien. Ya, auxiliadora, céntrate. No, pero a ver, estoy hablando ya de mi sección, ya estoy hablando de ella. Vale. Bueno, pues yo primero quiero hablar, por ejemplo, voy a mencionar un programa que a mí especialmente me gusta bastante, que es el de Pesadilla en la Cocina. Pesadilla en la de Gordon Ramsay, ¿no? Ah, bueno, claro, que vale. Si es que me había ido un poco a la pinza. ¿Qué pasó? Sí, el de el señor Ramsay, el chef Ramsay, que yo creo que todo el mundo lo habrá visto en algún momento. Si no ha visto el de este tío, habrá visto el español. Es el del chicote. ¡Ay, chicote! Que básicamente es lo mismo, lo que pasa es que el chef Ramsay es como que tiene más cara de cabrón que chicote. O no bueno, sé, impone más que chicote. Sí, pero probablemente chicote se pueda comer a Gordon Ramsay bañado en chocolate. Sí, chicote, si algo va en chocolate, para adentro. Se lo come chicote. Sí. Entonces, pues, Pesadilla en la Cocina. Pues, el típico programa que tienes tú, que tienes un restaurante de mierda, que te va fatal porque tu comida es una mierda, porque nadie va, porque ta. Y llamas a este señor rubio con cara de viejo joven y te soluciona el pastel. Te hace un alicatado de la cocina, te limpia, te adorna el local estupendo y te hace una carta y te enseña a cocinar. Y te arregla el programa. Chicote más o menos hacía lo mismo, lo que pasa es que Chicote... Le pegaba a los chinos. En fin, Chicote... A mí me gusta abajo, me parece un señor hay entrañable. Mucha más el, no sé, ¿qué es inglés este programa? El de Gordon Ramsay sí, porque después tiene una versión americana. Vale, pues a mí el de Gordon me gusta más que el español, pero bueno. Luego también el Gordon ha hecho otro programa que creo que era en hoteles, ese no sé cómo se llama, que era simplemente, tú tenías un hotel que era una mierda y iba a tu hotel a arreglártelo. Pero algo como pero también la cocina, también. Tema de cocina también, pero en plan hoteles. Y luego otro que este ni siquiera lo he visto, que es Gordon Ramsay entre rejas. Ala. Ya sabéis, será que te hace... ¿Parrillas? Parrillas en la... Yo qué sé, ¿no? Que te arreglará el menú de la cárcel. Que ya puede ir al hospital y hacer el menú rico de hospital, ¿no? Ya tú ya sabes lo que pienso yo de las cárceles y de los menuses. Ahí está. Entonces, otro programa que a mí me gusta mucho, lo que pasa es que creo que ya lo han explotado bastante, o creo... que es que lo que hacen es repetir y ya no me gusta, ¿no? Que es el de Crónicas Carnívoras, el Man vs. Food. Ay, yo pongo así la manita en forma de M. Que esto hemos de reconocer, y ahora me dirá Ángel por ahí, que otro va haciendo publicidad. Nosotros hemos descubierto un restaurante americano aquí en Sevilla, que sí. Lo recomendamos a todos los que quieran probar muy buena comida americana. Sí. Se llama My Way. No os puedo decir la dirección porque no me acuerdo, pero era... Calle Úbeda. Que es, bueno, pues ya se lo sabe. ¿Vale? Que tiene los auténticos... Que tiene el más rico sándwich de queso del universo. Vale, pero que no te vaya, por las nubes. Que no te vaya por las nubes. Que el asunto es que estos tienen los retos al estilo crónicas carnívoras. Es decir, tenéis el cubo de alitas picantes, tenéis el reto de la hamburguesa gigante. Y está muy bueno. Aunque don Pablo de Gravino 82 se cagó. Y no pudiera comerse. Y me dirás que estaba lleno de chorizo. Sí, chorizo. Que la pesadilla chorizo era muy grande. Pues tú no eras gordo de chico, Pablo. Tú no eras gordo de chico. Tú no te comes los bocadillos de chorizo a tres manos. con tanta dieta y tantas tonterías. ¿En? ¿Que eres un madroño? ¿En? Madroño. Dale, ¿en? Venga, continúe. Vale, seguimos. Bueno, el presentador de este programa es el señor Adam Richman, que si ves este programa por orden, está el señor que pesa 70 kilos, termina el programa pesando 115 kilos, porque se come unos platos de mínimo... O sea, de media puede pesar 2 kilos de comida. Es lo más burro. Este señor dando vueltas por Estados Unidos. Los estómagos no dan tanto de sí. Pues, dando vueltas por Estados Unidos, comiendo platos grandes. Ahí está. Luego, he leído por ahí que de Crónicas Carnívoras han sacado un spin-off, que es cosas de moda, inglesas, americanas, sí, que se llama El Gran Atracón. El Gran Atracón. Que no es el que vimos nosotros... Que no es este señor... Adam Richman. No, ese era el mejor bocadillo de Estados Unidos. Claro, que es el mismo, y es el mismo Es Adam Richman, que también... Que cuando le hicieron las últimas pruebas del colesterol y le dio que tenía salsa positiva, que era horroroso... Le dijeron, no puedes hacer más a Dan Richman. Y se dedicaba a entrenar a gente que comiera un montón. Ahí está, pues. Tiene cara de simpático el señor, pero... Sí, cara de simpático. Pero cada tiene. Vez tiene más cuerpo de simpático. Pero cada vez tiene menos cuello. En fin. Luego, este que te digo, el spin-off este que se llama El Gran Atracón, él no estaba de ciudad en ciudad, como siempre. Y lo mismo, ¿no? Pues ahora en plan de la comida más picante, la comida más crujiente, la comida más dulce, tal. Y el del bocadillo este que vimos ayer. Ajá. Uh-huh. Otros programas tipo así, por ejemplo, estos dos que son del mismo nota, ¿no? Cena Imposible y Restaurante Imposible. Este señor es el fuerte. Me imagino eso, ¿cómo se llaman los hombres que hacen, o las mujeres títulos, que hacen? Las traducciones de los títulos. No, la traducción, el que se inventa el nombre del programa. Estando ese hombre cagando en su casa, pensando, ¿pero cómo llamo yo el programa, señor? ¿Cómo? A comer. Pues Cena Imposible. Posible. Restaurante Imposible, si es que es más difícil, no lo pude buscar. Bueno, pues este tío es Cena Imposible, en nota le dan un nota súper musculado, que parece que es como si fuera el Schwarzenegger, pero como, morenito. Sí, pero con las orejas grandes. Y con unas gafas más horteras de los años 40. Y las orejas imposible. Grandes también. Bueno, pues Cena Imposible, señor, te damos 3 horas, no, más horas, ¿no? Te damos 5 horas y te damos esta comida, ahí. Lo que sea, chuchería, pues chuchería, pollo, pues lo que se me ocurra, y ahora me hace 10 platos, ese es el programa. Con M&M's. Con M&M's. huevo. Recuerdo que fue el primero que vi y además no lo consiguió, que era una señora que quería dar una fiesta de comida y tenía una tienda de chucherías, y tenía que hacer comida con chuchería. Es una guarrería, Y luego el Restaurante Imposible, que es como Pesadilla en la Cocina, o sea, pero copia es, exacta, pero tal cual. Musculoso. Pero me de con un rubio... Yo creo que Francis es harto también. En vez de con un rubio, con un morenito. Con un rapa. Pero hoy hemos visto uno y hemos descubierto que, que este señor es muy de clichés. Porque tiene que, además me ha gustado, tiene que ir a un sitio a ayudar a alguien que sea un negro en un sitio de fritura de pollo. De fritura de pollo. No puede ser el cabrón más marginante porque no puede, ¿no? Pero me ha gustado mucho. Hasta esta barbacoa casera. Luego, un programa que ya hace tiempo que no lo veo y me encantaba era Gastronomía Insólita. Espérate, el pollo Popeye es la polla. Que me la han pedido por ahí. Vale. El presentador es Andrew Zimmer. Zimmer, no, o algo Zimmer, así. Que es un señor también gordo y calvo. Calvo, ahí está. Este hombre es un máquina. Ay, me encantaba este programa porque iba a, podía ir perfectamente a España a comer huevos de cerdo. O sea, ¿cómo se llama? No se llama huevo de cerdo, se llama otro nombre. Criadillas. Criadillas de cerdo. O se podía ir a la isla de no sé dónde a comer leche con sangre de una tribu, en fin. A mí me gustaba sobre todo en los comentarios que decían, esto es asqueroso. Pero está sabe súper mal, pero la, se quedó masticando. La textura es muy es buena. Es horroroso. Yo recuerdo a ese señor pasándolo mal, pero con cara de feliz. Sí, porque él le encantaba, le motivaba a ir a sitios a comer mierda. Este programa es que me encanta, pero yo creo que el hombre se murió, se tuvo que morir de una intoxicación o algo malo, y se acabó el programa. Nunca más se supo de él. Luego, el otro día vi, creo que, no sé en qué canal era, bueno, me da igual, creo que en Divinity, creo. Guerra de Cupcakes. Ahí lo lleva. Que todo el mundo está de moda ahora. Mi madre ha hecho toda la vida Madalena y no ha pasado nada, y ahora todo el mundo le ha dado por hacer Cupcakes. Eso Madalena. Es súper guay. No Magda. Magdalena. No Madalena. Madalena. No. Cupcakes. Una mierda. Eso es, Madalena de toda la vida. Con un Pringle. Con potting encima. Ya, se acabó, ya está. Bueno, pues era lo mismo, ¿no? Un concurso y ahora tiene, creo que eran tres parejas, me parece, uh-huh. tres parejitas que hacían cupcake en plan de, he hecho un cupcake con mermelada de frambuesa, con chocolate por encima, y luego le he hecho un sutil no sé cuánto, en fin, un rollo. Una mierda de programa y se acabó. Y luego había un nota que te montaba un sitio para tú colocar las magdalenas, vale. Así, muy guay. Dicen por aquí que un gran programa de cocina era El Último Superviviente. El Último Superviviente, ese no sé cuál es. El Último Superviviente. Es el tío este que se comía toda la mierda que encontraba en el campo. El señor que ha bebido más orina del mundo, que es una ¡ay, aquí una mierda! Hace calor, voy a mearme un trapito y me lo voy a poner en la cabeza para no deshidratarme. Voy a comer mierda, suerte que no la he pisado. Bueno, voy a terminar ya porque si no se nos va el programa. Es que este tiene que haber hablado en otro más largo. Venga. Comida sobre ruedas, este me encanta. Yo quiero montar una furgoneta con una con un osno y con una sartén y hacer super comida riquísima de la muerte. Y ese programa... Pero eso queda bonito en la tele, aquí no, porque aquí esos son los puestos de la aquí feria. Aquí son los puestos de las hamburguesas chas, que las fatiga, pues sí. ¿Vale? Que creo que Pablo siempre dice hamburguesas... Hoy tengo a Pablo aquí en la boca, pero bueno, hamburguesas Maritere... Pues no hable de Pablo, no hable de nadie, ¡nadie! Hamburguesería... Yo recuerdo que ayer Morón es hamburguesería Anabel, y ya le meten un eco. Y queda súper... Bueno, overflow. Y ya los dos últimos de lo que voy a mencionar simplemente, que todo el mundo lo ha visto, son Top Chef y Master Chef. Claro. Y ahora van a ser el Master Chef Junior. Pero Top Chef es el original y Master Chef fue una copia. Pues que no tengo ni idea. Master Chef es de gente que no son cocineros profesionales. Uh-huh. Que es el que presenta a la Samantha, el Pepe y el Jordi. Que la Samantha esa la hemos visto nosotros en el canal Cocina. Oche, y es más mala, más chunga. ¿Qué tía más chunga? Es que no es cocinera. Bueno, cocinero. Es una... Es que tiene un... ¿Cómo se llama esto? Un buffet de catering, esto. Un catering. No tiene ni tenedores, ni estrellas, ni nada. Un catering de caca. Y luego el Top Chef, que es el Chicote. Y ya está. Y se acabó. Bueno, el Chicote y los otros dos. Este que es de Cádiz. Y la Susi, no sé qué. Que son que para cocina de profesionales. ¿Qué Chicote intentando comerse a un señor bañado en chocolate? Señor, el Chicote nada más que comiendo chocolate. Bueno. Y por eso yo quería decir que hay muchos programas y seguramente habrá unos pocos más que yo no he encontrado, pero bueno. Pues anda. ¡Ey! Eove dice, ¡ey! Que os pillo empezado. No pasa, Eove, llegas en el momento bueno. Cuando yo me callo. ¿Lo de por qué Bauki tan overflow? Pues porque llega... Porque el manuel me va diciendo, corre, que no hay tiempo, corre. No hay tiempo, no hay tiempo por una cosa. La sección ha vuelto. Ni digo lo que es, ¿vale? Sí. Ni digo lo que es. Os quedo ahí al hombre de jengibre, ¿qué le pasa a otro? A ver, espero que os guste. No nos hacemos responsables de los daños que puede sufrir esto. Aguantad el chaparrón, muchachos, aguantad el chaparrón. Venga. Atención. La próxima sección puede contener spoilers y restos de frutos secos. Estáis avisados, ¿eh? Jimena Cascarita. Hoy Django desencadenado. Érase una vez un señor alemán que paseaba por el sur de Estados Unidos con un carromato en el que se podía ver una muela gigante. Hola, soy el doctor King Schultz. Soy alemán y limpio el cerrito de todos los vaqueritos. El señor alemán era un cazarrecompensas. ¡Ajá! Pensabas que te iba a hacer un empaste, pero te voy a hacer un boquetito nuevecito. Me daban dinero por su cabeza. Tenía que matar a los hermanos Brittle y para ello liberó al señor Django. ¡Ay, señor! Soy Django y como puede comprobar, soy negro. Django había visto la cara de los hermanos Brittle y era necesario para poder identificarlos. ¡Ay, señor Schultz! Yo le ayudo, yo le digo quiénes son la gente mala y usted me da libertad. El señor Schultz liberó a Django, lo vistió de azul, lo montó en un caballo y lo hizo un hombre libre. Soy un montón de libre, ahora soy negro, pero libre. Que no sé qué significa eso, pero negro, libre, guay, ¿no? Gracias, doctor Schultz. De nada, señor Tostadito, porque soy muy respetuoso con su raza. Se asociaron y se dedicaron a matar a todos los delincuentes y chungos del país. ¡Un delincuente! ¡Pum! ¡Un delincuente! ¡Pum! ¡Ay, cuidado, va un chungo! ¡Pum, pum! Pero el señor Schultz se da cuenta de que Django está triste. Le falta algo. No es suficiente con matar a chungos y delincuentes. Ay, señor Schultz, estoy triste. No es suficiente matar a chungos y delincuentes. Ya veo, Django. ¿Qué necesitas, amigo mío de piel morenita, muchachita? Lo que el señor Django necesitaba era liberar a su señora Brunhilda. Es que necesito liberar a mi señora amada Brunhilding. La llamo Carmen en la intimidad. Uy, Django, yo te voy a ayudar porque seguro que habla mi idioma, el alemánico. Brunhilda estaba esclavizada por Calvin Candy, un señor de dientes marrones. ¡Ay! Soy Leonardo DiCaprio. Digo, soy Candy. Y tengo los dientes picados por comer Candy. ¡Ay, un chiste inglés! Django y el Dr. Schultz llegaron a Candyland. Allí, Django se tenía que hacer pasar por un experto en lucha de mandingos. ¡Ay, señor Candy! Yo soy de estos de los que... Yo veo cómo se pegan los como que son como yo, pero yo soy un experto. Es cierto, señor Candy. Yo soy el alemán que lo ha contratado para preparar más luchas de mandingo. No le veo que sea usted un experto en mandingos. Yo, el señor DiCaprio, digo, el señor Candy, tengo todos los mejores mandingos del estado. El plan de Django y el señor Schultz era comprar al mejor mandingo y que le regalasen a la negra que hablaba alemán para que le hiciera compañía. Oh, vengo a comprar a su mejor negro. Por una disparatada cantidad. Pero el señor Candy siempre estaba con su fiel criado, Stephen. ¡Ja, ja, ja! ¡Stephen! ¡Trata bien a estos señores! ¡Ay, señor Candy! ¡Ese es un negro! ¡Ese es un negro! ¡Un negro no puede ser libre! ¡Ese es un negro! ¡Ja, ja, ja! Pero Stephen, ¿tú de qué te quejas? Si tienes toda la cara del que lleva las cosas de los Vengadores. ¿Cómo era? El negro del parche. Stephen convenció al señor Candy. Finalmente se dieron cuenta de que era todo una estafa. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es todo una estafa! ¡Ustedes solo quieren a Brunhilde! ¡A Mari Carmen! ¡Ja, ja! ¡Ay, señor Dr. Schultz! ¡Los han descubierto! ¡Rápido, Django! ¡Escapa! ¡Yo me sacrificaré por ti! ¡Catapum! Schultz ataca a Candy y lo mata. Y se lía parda. Y en cuestión de segundos aparecen todos los secuaces de Candy. Django hace todo lo que puede, mata muchísimos, pero finalmente se tiene que rendir porque Stephen va a matar a su amada Brunhilda. ¡Ay! No me la mate, señor, por favor. Lo capturan y lo van a llevar al esclavista más chungo que hay en todo el sur de Estados Unidos. Pero Django, que es un hombre libre e inteligente, finalmente escapa. Yo le propongo un trato. Si ustedes me dejan libre, yo acabar con el señor Candy y con toda la gente mala que hay allí dentro y le daré la mitad del dinero. Sobre todo a ti, Quentin Tarantino, que estás un montón de gordo. Django se arma hasta los dientes y vuelve a Candyland. Va a vengarse de su querido amigo Schultz y por fin a encontrarse con su amada. ¡Ja, ja! Voy a vengar a mi querido amigo Schultz. Recuperar a mi amada. Y ahora soy un negro con acento alemán. ¡No sé por qué! ¡Por qué! ¡Soy todo un chongo! ¡Payum, payum! ¡Payum, payum! ¡Payum, payum, payum, payum, payum, payum! ¡Tú muertos! Finalmente, los dos amados abandonan Candyland implosionada, libres y juntos. Me he pegado toda la película sin pronunciar tu nombre bien y con unas gafas de sol. Y ahora tengo acento alemán, pero soy un negro un montón de chulo. Y ahí. Yo me veo cada vez que lo escucho. Ya habíamos dicho que Cacahuete y Avellanuki tendrían más protagonismo a partir de ahora. Nos han robado la mitad del podcast. En Cacahuetes el podcast. Ay, qué bueno. Y bueno, nosotros. A mí es que me hace mucha gracia. Lo tenéis que haber visto aquí los dos toda la tarde con los micrófonos, ¿eh? Que son dos frutos secos muy profesionales. Sí, han regrabado las partes 20 o 30 veces. Dale buenas noches al señor Pablo que se ha unido al chat. Éramos pocos, pero somos buenos. Y nada, ahí tenéis. Creo que si todo va bien, a partir de ahora, tanto en los directos como en los episodios largos, caerá un Cinema Cascarita. Un Cinema Cascarita donde Cacahuete y Avellanuki nos contarán grandes películas, ¿vale? Sí. Por si ya le diremos otro qué película, o si alguien nos dice, oye, pues tal película. Pues tienen que ver tal. Si no, pues lo que ellos quieran, vamos, ellos son libres. Ale nos pide La triste historia de un pimiento comandante. Yo no sé cuál es. No sé, pero bueno, ahí tenéis la versión libre, un tanto libre, de Cacahuete y Avellanuki, de Django desencadenado, sí. con D muda. No han dicho lo de la D muda, ¿eh? No. Oye, sigue con lo que tú vas a contar, porque si no... ¡Ay! No quedan 5 minutos. Bueno, yo que soy muy de cagar. Ya es que me ha ilusionado esto y lo dejaba ahí. Él es que es muy de cagar. Bueno, eso es lo que has dicho. Soy muy de cagar. Los bongueros. Ah, los vingueros. Lo que pasa es que Pablo escribe raro. Bueno. Faltan 5 minutos para que esto termine. Y yo, como ya he dicho, también quería cagarme un poco en todo. No es por nada, sino porque parece que también os hace un pelín de gracia que yo me ofusque. Pero bueno, más que ofuscarme, me trastoca el asunto de que en esta fecha que nos toca vivir justamente ahora, que es la Navidad, sabemos todo que lo que son los anuncios de la tele, pues están ahí overflow constantemente, bombardeando con que regalemos cosas. Pero hay algo muy concreto que me saca de quicio porque no consigo entender un carajo. Sí. ¿Vale? Todo el mundo habla de lo raro que son los anuncios de las compresas y los tampones, ¿no? Porque son todos súper feliz. A ver, yo puedo entender un anuncio de compresas perfectamente, en la que intentan encubrir un poco lo que es el dolor, ¿vale? Con todo lo que yo puedo sufrir, un dolor menstrual, que es sí. Nada. Pero ese dolor, esa cosa tan sanguinolenta, ¿vale? Pues ahí queda la cosa. Lo tapas con un mundo feliz de la piruleta. Sí. Pero alguien me puede explicar... ¿Qué cojones me quiere transmitir el puñetero anuncio de perfume de los cojones de cualquier marca? A ver, si ponéis la tele justo ahora en un anuncio, ¿vale? Está todo el mundo que ahora quieren el Hobot 2, la desolación de Smaug. Pero tú, me cuenta, yo la apunto para el próximo tú la programa. Tú estás apuntando ahora mismo todas las pelis, vale. Claro. En serio, un señor hiperatrofiado, con músculos en los músculos que no sé dónde... De dónde se la han sacado ni dónde la han pintado. Sí. ¿Qué coño hace caminando en medio de un estadio con una copa rodeado de gente de porcelana? Enseñando cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué te da eso? Porque tiene cuerpo. Ajá. Tiene cuerpo serrano y tatuaje y enseña tatuaje. Y mira que ese temazo, el de ese anuncio en particular, me gustaba porque estaba vinculado a Assassin's Creed. Sí. Rabo a partir de ahora. ¿Vale? Ya no sabes, El anuncio está el chasqueo. Ay, soy un señor que chasquea los deditos o una señora y me dan tacones y joyas. Vete a tomar por culo, Agustín. ¿Vale? No lo entiendo. ¿Qué te quiero decir? Échate a la colonia que te van a comer el rabo. Para eso están los anuncios de Axe. No. Aunque te vistas de astronauta, ¿vale? Te echa Axe que te comen la rabica. Lo veo bien. Pablo dice que la copa tiene semen. Ahora lo tiene todo explicado, ¿vale? Para todas las niñas, es que eso es de normal, pero que no lo entiendo, es que no lo entiendo. A ver, ese anuncio es de los más normales que puedes encontrar. Pero el de la piba esta que yo vestía de caperucita. Salía de una habitación y estaba en una isla. Lo que uso es nenuco. Sí, pues, pero no entiendo. No. Pero de verdad. Habrá mujeres que usan perfumes que dirán: ¡Ay, que me encanta el anuncio! Por eso me voy a usar esta colonia. A mí es que no. No, el de antes, el de Paco Rabanne o algo así, que es un nota que se mete en una caja fuerte, cogiendo una piba y la convierte en oro. ¿Hola? ¿Qué te digo, hijo mío? ¿Qué te digo? Que no lo entiendo. Ni lo entenderé. Gente corriendo por los bosques, los de Enzo. Yo creo que los perfumes llevan droga. Gente que usa esos perfumes ve un anuncio alternativo a los que nosotros vemos. Que nosotros lo vemos con la mente despejada y ellos no. Pero cuando están todos rodeados, ¿qué dicen? Vamos, como dice Pablo, vamos a poner a un señor que ha lefado dentro de una copa y que camine. Se sientan en una mesa redonda y con droga delante y se meten vamos a hacer el ¿a qué huele esto? De a la rabo. Colonia tal. ¿Cómo pero la hacemos? Y ya está. Y cada uno va... Uno eructa y el resto huelen y de ahí lo que te produzca alucinaciones. No, buscarme un puñetero anuncio, de verdad. Paco Rabanero, me encanta su ropero. Ahí lo llevas hablándolo todo. Que, en serio, de verdad, ¿alguien me puede explicar de qué va un puñetero anuncio de esto? No. Nadie te lo puede explicar. No. Solamente la persona drogada que lo ha hecho. Pero no lo entiendo, ni lo entiendo ni creo que lo vaya a entender a estas alturas, ¿vale? Ay, es que es muy bonito, es que gente caminando, por aquí me han puesto me gusta lo que han puesto. Criterio se llama este, me han puesto un anuncio aquí. Criterio, de Adolfo Domínguez, que eso es otro. Pero bueno, que... ¿Tú qué colonia usas? Yo lo que pasa es que venía súper indignado, pero con Capcahuete y Avellanuki se me ha pasado el cabreo. Y nos queda un minuto. Entonces, ¿qué hago? No hago nada, ¿no? Pongo la música pues mira, y nos vamos despidiendo. Yo te propongo que cuando vayas a es un expresar tienda... de sensaciones, doler a bonito. A bonito del norte, lo veo mucho. Yo te propongo que cuando vayas a una tienda donde vendan colonias... ¿Qué pidas? Que parta los botes. Que los tire al suelo. A ver si diga, flipo. ¡Ay, señores, me da un mareíto! Y lo tire. Y lo flipo. y lo rompas. A ver, señora, ¿dónde puedo ponerme petado para y echarme claro, colonia? Entonces ya hueles y luego llegas a casa, ves el anuncio y a ver si ves alguna alucinación, a ver si es que sientes que esa mujer viene a tocarte el cuerpo. O el pene. O el pene. No sé, pero yo si puedo sacar un perfume que se llame, no sé, ojete empanado, y la gente me lo comprará porque pongo imágenes de ráfagas de cosas en pues lo subconsciente. Como filetes empanadas de pollo. Pero no tiene que oler, pero el anuncio que tiene que salir. ¿En qué no sé? ¿Cómo que tiene que oler? Hombre, ¿será algo tiene ver que oler? Las imágenes, tú no, ves, tú hueles la no, colonia. No. Tú ves cuerpo serrano. No. Al otro. Se nos acaba el tiempo. Señores, abrazo. Espero que hayáis disfrutado de cacahuete y avellanuki y nos vemos la semana que viene. Si ay, no Omar, se me empana el ojete. Un abrazo a todos. Muchas gracias por haber estado por ahí. Besitos, Suki. ¡Hasta luego! Mira cómo se termina esto. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Atención. La próxima sección puede contener spoilers y restos de frutos secos. Estáis avisados, ¿eh?